lo que nos conste. Continuamos, ahora tenemos la nota con Ricardo Caso. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, Daniela, buen día a la audiencia. Todo bien, gracias. Bueno, hace 10 años atrás se esperaba que Expositar tuviera el éxito y el reconocimiento que tiene hoy. No, la verdad que no. Fue un desafío en aquel momento y hoy la verdad que ya está instalada, ¿no? Sí, cuando en el primer año que organizamos Expositar con Ruth decíamos que era una quijotada lo que estábamos haciendo, porque realmente, bueno, se nos surgió la idea después de ver que cómo podíamos incentivar la creación de clubes de ciencia acá en la provincia de La Pampa e incluso mostrar el trabajo que hacen los jóvenes del país y de Latinoamérica y el mundo, porque bueno, hoy ya se hizo internacional Expositar, así que bueno, fue todo un desafío que bueno, este año cumplimos 10 años, ¿no? 10 años y ¿cuántos pibes pasaron? ¿Cuántos pibes se sumaron a estos proyectos? Bueno, esa cifra no la tengo, no sé. Imagínate que cuando la teníamos presencial, había más o menos 700, 800 chicos la vez que más tuvimos, que fue el último año de la presencial, el 2018. Y bueno, y después con la pandemia fue mucho más masivo, porque al hacerlo virtual hemos tenido participación de todas partes del mundo, incluso visitas de todas partes de los lugares donde se te pueda ocurrir. Pues nosotros llevamos el registro de las entradas de los visitantes y de qué lugares eran. Y bueno, había de todo el mundo. Y realmente, bueno, no sé, creo que superamos los 20.000 visitantes. Y expositores siempre hemos fluctuado entre 80, 100 trabajos, 120, más o menos. Y en cada trabajo participan 3 chicos y un asesor. Hablamos de, Ricardo Caso, docente. Yo lo conocí, creo que arreglando máquinas de coser. Dicho sea de paso, ¿seguís arreglando máquinas de coser? No, decidí. Pero qué pena, ¿qué voy a hacer yo ahora con mi máquina de coser, Ricardo? La heredé de mi mamá, se la arreglabas vos, no sé qué voy a hacer. Otra vez todas las que me dicen lo mismo. Pero seguro, no me cabe la menor duda. No, cuando empezó la pandemia decidí guardarme en ese aspecto, porque bueno, tanto mi señora como yo somos personas de riesgo y bueno, entonces bueno, decidí no seguir arreglando y bueno, y ahora continúo sin arreglar. Igualmente hago otras cosas, ¿no? Pero no estoy arreglando más. Claro, no te conviene, te digo, porque si yo te llevo las dos máquinas mías con los años que tienen, la verdad que me decís, dejalas para el museo. Te digo que convenir, el servicio siempre conviene como trabajo. Lo que pasa es que yo tengo otros otro objetivo ahora. Tenemos un proyecto personal con mi señora y lo estamos encarando y en ese aspecto, por eso tengo todas las pilas puestas en eso y bueno, no me da ya la edad para hacer dos cosas a la vez, digamos. Y está muy bien, está muy bien. Bueno, del 10 al 13 de agosto entiendo que se viene un encuentro nacional e internacional de clubes de ciencias. ¿Cómo sí, vamos a estar allí nosotros? Bueno, Expositar el que tenemos entre el 10 y el 13 de agosto. Hasta ahora tenemos 80 trabajos inscriptos. Todavía dejamos abierta la inscripción porque hay algunos que nos han solicitado algunos docentes, asesores, nos han solicitado que los esperáramos unos días, así que creo que podemos llegar a los 100 trabajos. Y bueno, y será el último año de la virtualidad, si las cosas con el tema de la pandemia continúan así, y bueno, calculo que será el último año de la virtualidad, o quizás el año que viene lo hagamos mixto, o sea, una presencial y virtual, como para darle posibilidad a algunos equipos que no puedan viajar, porque aparte de la pandemia, tenemos la pandemia económica, que hay que tener en cuenta también, ¿no? Sí, es fácil hoy conseguir los fondos como para afrontar un viaje de 4 personas, ¿no? Imagínate que cuando organizamos Positar viene gente de Jujuy, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Entonces, no es fácil. No, para nada. Y en Latinoamérica también la cuestión económica está complicada, así que, bueno, por eso a lo mejor usaremos el sistema mixto como para seguir incentivando. Y la otra idea es que, viste que nosotros conformamos una red, Club Red Argentina de Recreación en Ciencia y Tecnología y Comunicación, que es una red nacional de clubes de ciencia. Bueno, y la idea que tenemos que el año que viene es Positar, que es el evento nacional de la red, se haga en otro lado. Ya hace 10 años que lo hacemos acá en Santa Rosa, así que hay compañeros que hemos estado hablando con ellos para que se animen y lo puedan organizar en alguna de localidades del país. Bien. Y después otra cosa que tengo para anunciarte, que sí, no sé si estás enterada, Daniela, es que en noviembre tenemos la Expo Ciencia Latinoamericana, se llama ESI AMLAT, que es del 2 al 6 de noviembre, ¿no? Exactamente, del 2 al 6 de noviembre, que bueno, eso la organizamos en conjunto con la organización MILCET, que es el Movimiento para la Recreación en Ciencia y Tecnología, a la cual nosotros adherimos, un movimiento internacional. Y bueno, es la primera vez en la historia de esta organización que se va a organizar un evento oficial en Argentina. Bien. Pero va a ser virtual también. Va a ser virtual. ¿Cómo o dónde tienen que dirigirse los interesados para averiguar un poco más de todas estas actividades? Bueno, nos pueden escribir al Facebook del Club de Ciencia Muncamapu. Después tenemos un Facebook que se llama ESI AMLAT América Latina 2022, que también nos pueden escribir. Y si no, al correo electrónico secretaria@redarciteco.org. Bien, allí entonces se puede investigar y tener más datos, sí, sobre todo, fundamentalmente también cómo participar, ¿eh? Sí, igual nosotros, bueno, las redes sociales que tenemos vamos anunciando. Hay una red social también, perdón, de Expositar, que también nos pueden escribir, que es Expositar Argentina, y ahí vamos anunciando todas las actividades. Incluso ya estamos anunciando el evento de noviembre, así que bueno, ahí vamos trabajando con ese tema. Muy bien, Ricardo, un abrazo enorme para vos, para todos los chicos de Amuncamapu, por favor, que sigan trabajando también, y fundamentalmente porque siempre hay alguno que ve, hay alguno que escucha y se está incentivando a otros que por allí no encuentran el rumbo, y esta es una salida para aprovechar esas cabezas. Un abrazo enorme para vos, para tu señora, y fundamentalmente pues, también por la tarea que hacen con nuestros angelitos de cuatro patas, que sé que también están apoyando permanentemente, de sí, los perreros como no, como nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la nota y por permitirnos difundir lo que hacemos. Hasta la próxima, Ricardo, que tengas buen día. Adiós.